La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De junio es día martes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Son las bienaventuranzas. Hay muchas interpretaciones. Que si lo que sigue después del versículo 12, capítulo 5 de San Mateo, es comentario a las bienaventuranzas o son otros temas. Bueno, ahorita no nos entretenemos en ese tipo de discusión, sino simplemente dejemos que la palabra nos ilumine, nos transforme, nos ayude a mirar de otra manera. Ser luz. Ustedes son luz. Ser sal. Ustedes son sal. Y ser sal en la misión de los discípulos implica influir en la sociedad para que las personas profundicen en el sentido de sus vidas. Ordinariamente decimos darle sabor. Pero las palabras se desgastan. Hoy yo preferiría y me inclinaría más por darle el sentido profundo de la vida. Eso es ser sal. Y ser luz significa pertenecer a Cristo, que es la luz. Dando a conocer el mensaje de la palabra de Dios, la vida de los discípulos testimonia la luz de Cristo. No es que yo sea luz o yo sea un iluminado, sino que soy de Cristo. Esa hermosa expresión de San Pablo que siempre me cuestiona: somos de Dios en la vida y en la muerte. Aquí es eso, somos de Jesucristo en la vida y en la muerte. Y porque Él es la luz, nosotros irradiamos la luz de Jesucristo, la luz del Evangelio, luz que se hace gozo, que se hace alegría. ¿Cómo requiere nuestro mundo este tipo de testimonio en lo que hemos estado viviendo? Mucho hemos pensado, repensado, planteado, replanteado. ¿Por dónde tendría que ir nuestro testimonio? Es obvio que es presencia. Y es presencia de amor, es presencia de caridad, es presencia de esperanza, es presencia de compromiso. Estar ahí. Lo opuesto sería desesperarse uno y dejarse guiar por la desesperanza. Lo opuesto sería la incongruencia. No. Tampoco conformarnos. Ay, voy a rezar mucho, nada más, aunque me comprometa poco. Definitivamente, no. Ánimo, gente. Ser sal. Ser luz del mundo. Digámosle al Señor, Señor. ¡Ah, caray! Que esta luz esté siempre encendida. Que así como pedimos bendecir los cirios, así como pedimos también la bendición para nosotros, así estemos tan prendidos, iluminados, encendidos por el fuego de tu amor. ¡Ánimo! Es día martes. ¡Buen día!